Ellos es un espectáculo de stand-up. Este podcast nace a partir de ese proyecto. Un archivo de audio que podés escuchar online o bajártelo a tu aparato de MP3 para reproducirlo cuando quieras. Nuestro sitio en internet es www.elloscampapichot.com. Bienvenidos. Solo con quien te ama puedes mostrarte débil sin provocar una reacción de fuerza. Theodor Adorno. Vamos a estar hablando de los adornos hoy. Estamos con Federico Novik, Mariana Yanela, Gabriel Grosswald y Malena Pichot. Tema adornos. ¿Qué onda los adornos? Había una mina que le decían regalada porque salía con un gran moño en la cabeza. Volvieron los moños. A mí siempre me llamó la atención un adorno. ¿Vieron ese que es un pato que le cuelga la cabeza hacia abajo en las chimeneas? Sí. No. Muy de zona norte. Sí, y el de mimbre también. Pescado de mimbre. ¿Y pescado de vidrio soplado? ¿Soplado? Eso lo hacen en Córdoba, en La Falda. Hay una fábrica de... No, sí, dale. Hay un tour incluso que te llevan y te hacen el pescado. Unas cosas. ¿El pescado soplado? Soplado, es una cosa espantosa. Espantosa. ¿Y el tema del... ¿Cómo se llama la piedra esa verde típica argentina? ¿El onyx? ¿No es cómo es? Una piedra una piedra verde que te hacen en algo de afrodita, una cosa así, hermafrodita. Sí, que te hacen el cenicero, te hacen la virgencita. Sí. Ahí me regalaron crocita, una de esas. Me trajeron de Mar del Plata un caracol abajo de base con una virgen que cambia el clima. El clima, sí, claro. el clima de San Clemente. Bueno, ¿qué pasa con el asunto del set de whisky para gente que no toma whisky? Hay una mesa, sí, la whiskera con vaso de whisky. Sí. El botellón de whisky que se usó mucho en las novelas. Sí. Que tiene una tapa de vidrio. Yo nunca voy a entender la gente que se compra un whisky de alta gama y le vacía la botella original para tirarla dentro de una jarra de whisky. No le voy a entender. Es porque es un adorno. Es un adorno. Yo siempre creí que la jarra de whisky la usaban para poner whisky berreta. Sí. Y te queda la incertidumbre. No existe más eso igual. ¿Vos sabés? ¿Cómo se hacen adornos con estas dos técnicas? Muy importantes en qué ocurre esta. Goma Eva y porcelana fría. ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que es eso? No. Hay muchísimas personas en este país, la Argentina. Hacen flores con goma Eva. ¿Con goma Eva? No. E.B.A. No es Eva de Vita. No, eso es la sigla de un material. Exactamente. De goma Eva. Infantes. Goma las Eva. Maestras jardineras usan mucho eso. Y la porcelana fría es con lo que se fabrican todo lo que es. Me gusta mucho la expresión. Todo lo que es adornos de tortas. Bueno, mi viejo. El Zapopepe, por ejemplo, un adorno de Zapopepe te viene en porcelana fría. Es como una especie de mazapán, pero que no se rompe. ¿No? Exacto, es muy similar al mazapán. Mazapán no comestible. Claro. La porcelana fría. No se come la porcelana fría. Que es lo que todos los muñecos de ahora se hacen con eso y no se comen. Y no, y la reciclas para el cumpleaños que viene. Fuertísimo. Te pueden vender, por ejemplo, el Zapopepe con todos los muñequitos. Es un set o solo uno que es más grande. Y además va a la vela. Mirá vos. Todo lo que es adorno de cumpleaños es muy importante. Vos tenés. Guinaldas. Tenés sombrerito, creo que no corre más. Pignata. Tenés pignata. El bolsita con souvenir. Sí. No corre más. Souvenir. No corre más la bolsita con souvenir. Sí, corre. Pero mi hermana fue a comprar para. Por lo menos en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Mercedes, BA. Sí. Funciona el. ¿Qué me dicen del souvenir? ¿Qué me dicen de la gente que, por ejemplo, tiene como. Elige un ítem. Y te lo trae del lugar del mundo en el que esté. ¿Te convierte en coleccionista? Claro. ¿O él es coleccionista? No, coleccionistas. Mis abuelos, coleccionaban platitos. Entonces te solucionaban la vida. Vos te ibas de vacaciones y le traías un platito de mierda de cualquier lugar. Yo estaba. Bueno, está muy bien. Yo conozco, por ejemplo, mis viejos lo hacían con fósforos, cajitas de fósforos. Y lo hacían con qué era. Ah, con los palitos de los cócteles, esos palitos de plástico, de todo el mundo lo traían. Y lo tenían ahí tirado. Y es adorno. Es adorno, sí. Y la gente que adornaba con latitas de gaseosa o cerveza. Sí, o las marquillas de cigarrillo. En los 80. Tacitas de café robadas, el que tiene el de la biela, por ejemplo. Sí, en diferentes lugares. Inclusive hay algunos lugares, yo he visto cosas que dicen, robado de. Que ya el lugar te lo ponía. Si un cenicero tiene el teléfono. Es para que te lo robes, porque si vos estás en el lugar, no vas a querer llamar al lugar. Y no, es para eso. Es para que te lo robes. A mí me gusta mucho, ¿sabes qué? No sé si vieron alguna vez el catálogo de los negocios que hacen ese tipo de cosas. Cenicero, cenicero, virome, platito, tacita, fuente. Sí, te hacemos la jarra de vidrio labrada en la que ponemos primer torneo de bowling, zona norte, no sé qué. ¿Cuál es el peor living a nivel decoración y adorno que ustedes han estado en su vida? El peor. No el puedo peor. Decirlo, lo conocemos. Es conocido, es un ser humano. Describilo. Del ambiente. Describilo. Petizo, pelado. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es el lugar? Hay algo de... Perdón, yo quiero hacer una salvación. Vamos a hablar del caso en el que el tipo se tomó un laburo para decorarlo de alguna manera. No, el pobre que hizo lo que pudo, ¿no? Por supuesto. Algo de... Con criterio. Claro. Malo, pero elegir, criterio al claro, fin, ¿no? Un criterio equivocado. Como me parece que es la mezcla de estilos, ¿no? Mal gusto. Ese es lo que define también un mal living. Como en un lugar... Tengo como unas sillas modernas y de repente tengo unas sillas de otra cosa... Sí. O quizás el... Mueble de sillas de caño, de esas de caño de con lona. Claro, no, o la cosa de, bueno, sé que este, ¿viste lo que se usa ahora? Que son los televisores incrustados con mueble. Entonces, como está de moda, creo que esto va a ir. Está de moda la alfombra de colores, creo que esto va a ir. Cuando pusiste todo lo que está de moda junto, al final no iba tanto, ¿no? No hay nada que pase más rápido de moda que lo que acaba de pasar de moda. Bueno, una persona que yo conozco mucho, su vida es de catálogo. Su ropa es de catálogo y las combina como en los catálogos y su casa es de catálogo. Claro. Es de catálogo. Por falta de criterio. Resuelve, porque no se toman el laburo. Voy a vivir no una se toman vida de catálogo. Me parece que es que no tiene sensibilidad para eso. También es lo seguro, como mi amiga. Sí. No voy a decir quién, plin, plin, plin, plin, que se viste en Zara. Vestirse en Zara es ir a lo seguro. No vas a estar ni bien ni mal. Digo, hay prendas que están lindas y qué sé yo, pero tener todo tu placar de Zara, no un ítem, es ir a lo seguro. Pero, por ejemplo, la decoración sin funcionalidad, que es una disciplina que yo... Elementos que están... Sin funcionalidad, Camilo, yo no la entiendo. Por ejemplo, esos floreros altos con ramitas. ¿Cuál es el que...? ¿Por qué alguien se despierta a la mañana...? Piensa que vas en el día y una de las cosas en su agenda es ir a comprar eso y pensar dónde ponerlo. Después ponerlo y hacer una comida con los amigos y decir, miren lo que tengo. Bueno, está bueno eso. Yo conozco, por ejemplo, la casa de una amiga que es decoradora y qué sé yo, que está buenísimo. Te puede gustar o no la onda, pero ahora que lo pienso, no tiene nada que no sirva, que no sea funcional. Claro, la vitrina de adorno. Claro que sí. Oh, el cristalero. ¿Se acuerdan del cristalero? Muy importante el cristalero. Cristalero, que es el mueble. Bueno, es un ordenador de cosas inordenables. Es una especie de biblioteca que en vez de tener de madera, tiene vidrio y adentro ves las copas, ves los vasos. ¿Qué sé yo? No sé. O si no, me acuerdo también en la casa de mi abuela había la mesa, ¿cómo es que se dice? Esa que se estira. Que se dobla, que se dobla, que se abre la mitad, se le pone... Es genial. Para cuando viene más gente. Cuando viene más gente, sí. Esa es muy buena. Un buen ítem es ese. Si tienes un lugar como que puedes llegar a tener eso. Siempre me dejó pensando ese ítem en las casas. Qué bueno. ¿Quién pudiera agrandar la mesa? Mi sueño, pará. ¿Sabes cuál era mi sueño? Tener la cama que se baja de la pared. Para mí eso te ahorraba mucho espacio, ¿o no? Como en la película de Chevy Chase. Claro, la cama es en la pared, ¡bloom! En la práctica debe ser una verga. Debe ser una verga importantísima. A mí me da tristeza. Una baranda culo, la brisa y una baranda mierda. No, me deprime grosso. No puedo. Ese departamento durante la semana puede funcionar como gabinete de masajes. Sí, es otra cosa. Y después dormís ahí mismo. Volviendo a los adornos, sabés que a mí esto de la cosa funcional me sorprende mucho en las mujeres los muchos anillos y muchos aros y muchos colgantes. El exceso. En el día a día, ¿no? ¿Sabes lo que creo yo con eso? Hay muchas mujeres feas. Entonces, se agregan para que la vista vaya al adorno y no al sujeto. Te iba a decir y el adorno es la cantidad de hijos que tenés, que las mujeres que tienen... ¡Ay, Dios mío! Dos nenitos. Ay, con una muy colgado. Y no empecemos con la exhibición de fotos escondidas adentro de dijes. Una especie de dije grande que se abre como librito y sale el arroz de dos niños. Y el arroz con el nombre, el grano de arroz con el nombre. Es muy viejo. Es tremendo. La media medalla. La media moneda. ¿La botella con el barco adentro? ¿Cómo le hicieron? Es adornadillo de vuelta. Y los dibujos con arena. Y depende con cómo lo combines. Pero, por ejemplo, una cosa que yo digo, ¿vieron la qué cosas, hasta dónde se puede poner un hombre algo? ¿Puede ponerse algo más que reloj un hombre? Yo anillos, digo que no, pero bueno. Anillos y... ¿Qué pasa con la pulsera masculina? Yo le digo que no. A la pulsera de bronce masculina. Mi viejo tenía la Sabona, que era la de pero cobre. De la reuma. Esa es del reuma. Del reuma. No, del reuma. Se usaba mucho. ¿Qué es el reuma? Iba a ver. Te cura el reuma. Te cura el reuma. Esa tiene mi abuelo. Te cura el reuma. Pero no me cerraron. ¿Qué puede el hombre más que un reloj? Nada. ¿Un colgante? Con nada. ¿Una cosita? Yo no sé cómo... ¿Una yo cadena? Nada. ¿Cadena? ¿Tatuaje? Yo le he sacado a mis novios. El verano como que le abre la puerta un poco más a esa onda, ¿no? El verano. No, al revés. Sí, pero cuanto no, menos tiene que haber. Pero no debería. Una cosa que nunca me gustó yo es no la, estoy la, de acuerdo. La tobillera. ¿De hombre o de mujer? Both. ¿Y el anillo en el dedo del pie? ¿Las minas que usan anillo en el dedo del pie? Esa no la entiendo. Error. Yo tenía una novia que tenía... ¿Piercing? Anillo reloj. No. ¿En el dedo del pie? ¿Piercing? El piercing depende. Si el piercing hoy garpa y en 10 años te quieren morir. No, hoy no garpa. El piercing garpa hoy si estamos en los 90. Y me parece que no. ¿Y tatuaje? Tatuaje. No viene la agenda. Tatuaje. Tenemos las dos chicas están tatuadas, los dos chicos sí. No están tatuados. Yo no. A mí no me gusta. Pero no me parece de buen gusto, nada más. Yo confieso que hay un. Tatuaje, o sea, que no me gusta, pero... Depende del tatuaje y no del dibujo. No para es que mí, en la concepción de pintarte la piel con un dibujo, no me parece buen gusto. Ajá. Ahora, viste que todos dicen que es una boludez esto de decir no te hagas un tatuaje porque dentro de 15 años te vas a arrepentir o cómo te va a quedar ese tatuaje cuando sos viejo. Y los que tienen tatuaje te dicen, yo pienso eso. ¿Qué? Los que no tienen tatuaje. Los que tienen tatuaje te dicen que es una pelotudez pensar en cómo te va a quedar cuando seas grande. Y voy a ser un viejo canchero. Te dicen, no, vas a tener una cosa ahí. Incorporas no sé. La marca, como incorporas un lunar o algo que de golpe esté fijo, la incorporas de una manera. No te vas arrepintiendo de algo que está fijo. Yo creo que vos te podés convertir claramente en un bañero de 50. A los 50, vos determinás que fuiste siempre bañero y por eso tenés tatuaje. Está bien. O sea, a un tipo que le queda bien, más que un bañero, es un bañero. Perdón, adorno en el baño, ¿va o no va? ¿Cuadro en el baño va? Sí, va. ¿Cuadro en el baño va? Yo banco. Banco porque hay una cosa de, mira, te decoro un lugar de mierda, porque es un lugar que sabemos que están pasando cosas espantosas, yo te lo decoro igual. ¿Qué pasa flores con de el plástico? Bowl? ¿Flores de plástico? No. En el baño no va, en ningún lado va. Pero ningún ¿bowl lado con piedritas? No. ¿Bowl con canicas? Piedritas con gel, negras. Con gel que maceta se con piedritas negras sin planta. Mini cacto. No. El mini cacto. No va el mini cacto. Jasmines cacto flotando. Falso. Mini cacto falso, peor. Pecera, como adorno, pecera. Pecera de plástico. No, olvídate. ¿Cómo se llaman los arbolitos esos? Bonsai. Bonsai, qué bueno. Me parece que el bonsai está pegando la vuelta, ¿no? Sí. Yo te tengo un bonsai, me parece. Lindo adorno el bonsai. Lo lindo feo adorno. Era ese. ¿Te acuerdas de ese arbolito? Es un ser al que lo han castigado. ¿Vos sabés que, mi hermano... Escuchá esta. Mi hermano... Mi hermano vivía en Estados Unidos y va mi viejo a visitarlo una vez. Y mi viejo va con la hija de remil putas, que era la mujer en su época, que la voy a putear hasta que el día que me muera. Mi viejo viaja a Estados Unidos. ¿Cómo es el nombre de pila ya que estamos? Teresita. Okay. Mi viejo viaja con la mujer a visitarlo a mi hermano. Y mi hermano, como vivía ya, obviamente laburaba. Entonces un día mi hermano se va a laburar y cuando vuelve, la mujer le había cambiado los adornos de lugar. No, gracias, que mi hermano, antes de que mi viejo la mandara a la mierda, a la mina y qué sé yo, mi hermano ya la odiaba. Ya la odiaba. Y mi hermano llega a la casa y el tipo le había cambiado los cuadros, qué sé yo. Y la mina lo mira y le dice, yo creo que así queda mejor. Teresita, ¿qué edad tenía? No sé, 48, 50. No era una... Otro adorno. Una desubicada. Otro adorno. Son dos vidrios con una cosa de arena y un líquido. Que lo das vuelta y te hace un paisaje, una garcha. Bueno, todo lo que pueda hacer, todo lo que puedas llegar a comprar en una feria hippie. Nuevo. Siempre es un paisaje nuevo. Todo lo que puedas comprar en una feria hippie es una... Y las botellitas que le van poniendo como tierrita, arenita y qué sé yo, iba quedando como una cosa. Otro adorno. Después, otra cosa. Tu niño, yo no, nadie de acá tiene hijos, pero te regala un coso para no sé qué. ¿Lo tenés que poner ahí? Depende de la edad del niño. Si el niño tiene 4 y te regala un dibujo horrible, porque hay nenes que también dibujan mal, no son niños. No es que dibujan como niños. lo hacen mal, igual hay que marcarlo. ¿Sí? Sí. Creo que hay que marcarlo. ¿En la heladera? Y ponerlo. Sí, se puede poner en la heladera en un lugar que, con muy poca circulación. Tema, vasillo. Tema velas. No, vela no va en ninguna de sus categorías. En ninguna. Y tampoco ni las aromáticas. Solamente las velas que van es cuando se corta la luz. Únicamente. ¿Y qué tiene que hacer? Y en cumpleaños también. Fede, yo tengo una aromática, ¿eh? Funciona muchísimo. Pero. Pero no tenés ganas de decir que fuiste a comprar velas. Ir no a comprar tengo, velas. No la tengo expuesta. ¿Y has hablado de velas? Yo creo que debes. Es... ¿Cómo? Si ha hablado. Si dialogás, si salís del closet con velas. No, mirá, estuve yendo. Fui a tal lugar de velas, me compré tal vela. No, de hecho la compré en el súper y es una vela Glade. O sea, es una vela. Ah, la vi. Marca. Ya establecida, legitimada. ¿Es para el baño eso, no? No sé. Eso es pura funcionalidad, eso no es adorno. Pura funcionalidad, está perfecto eso. No. ¿Porta saumerio? No va. Horrible, el saumerio. El saumerio no va. Yo le meto saumerio. ¿Vos sabés que yo le meto saumerio? No, te limpia rápido. A mí me molesta el saumerio que todo tiene el mismo olor durante dos horas. Pero se dan por saumerio. Bueno, hay saumerios y saumerios. Mi hermano tuvo la suerte de viajar a Japón una vez, varias veces, y trajo un saumerio japonés cortito. Lo podemos invitar un día. Te querés morir con ese saumerio. El conito. El hornito de aromaterapia va. Una garcha. Yo tengo. Y la que tiene mi psicóloga es un jarrito. Un jarrito así con perfume, sí. Con unos palitos. Sí. Los palitos están en el perfume, después los das vuelta y cae. Perfecto. Perfecto. Tenés un olor así. A mí me erotiza un poco el aroma, ¿eh? Yo te entro por la nariz. Bueno. Música como adorno. Por ejemplo, Enya. Lambient. ¿Cómo se llamaba el de New Balance? El que tenía el acuerdo con New Balance, ¿cómo era? Aguancana. Agua en cana. Música como adorno que pega con saumerio tampoco va, porque rápidamente te remite. Si vos no crees saumerio, te remite esa música. No, hay una cosa que es funcional, pero a la vez es decorativa, que yo voy a combatir, que es la alfombra. La alfombra no va. La alfombra no ¿y va. ¿Va? No va. El cuarto alfombrado no va. Es muy diferente la alfombra que la moquette. Las dos cosas, no va ninguna de las dos. Vos sabés que mi familia, mis viejos en un momento compraron una casa que tiene un baño alfombrado. Cuando sacamos la alfombra, el olor a meo que tenía esa alfombra. Porque una gotita se ha caído de un invitado que vino, y qué sé yo, y otra cosa mariposa. Toda la alfombra meada. Adornos para garchar. Por ejemplo. Masajeador de cabeza. Hay gente que tiene parejas como adornos, Gabo. Qué profundo lo que dijiste. Ahí me mataste. Pero no, Fede Novik descarta que haya adornos para garchar. En la cocina hay mucho adorno de cocina. De repente está la canastita con voladitos para poner la manzana. ¿Panera? ¿Panera es adorno o funcional? Es funcional. Se puede vivir sin panera. Sí, tranquilamente. ¿Dónde pones el pan en la mente? No, pero eso es como... Yo ya lo digo siempre. La panera es un lujo de amor, chicos. Panera es cuando hay dos personas. ¿Qué pasa con el plato utilizado como panera? No va. Buscando panera. Es raro, queda raro el pan. Plato del mismo tamaño con el que estás comiendo, pues entre los dos comensales, con pan fresco suelto. No, es un espanto. Bueno, una cosa que está entre funcional y decorativo es el individual. ¿Pero por qué va? ¿Por qué va? Porque es fácil de limpiar, de limpiar el individual. Pero la mesa también es fácil de limpiar. El individual va porque te arma la mesa. Yo tenía de superhéroe de niño y me identificaba. Rápidamente veía al Superman y era mi lugar. ¿No les da un poco por las pelotas cuando se sientan a comer en una mesa, en un evento, en un casamiento, lo que sea, y tenés la cuchara puesta arriba, cruzada? Para el postre. ¿No te da la sensación de que va a ser toda una mierda ya? Cuando tenés tres cucharas, tres tenedores, tres cuchillos. ¿Y por qué ponen el centro? Volviendo al centro de mesa. ¿Qué es el centro de mesa? Ahora es muy reemplazado por velones. También. Ojo con el asunto del velón, que está copando mucho. El velón. Sí. Bueno, Gabriela se ocupa, una amiga mía, de la organización de eventos. Y es todo el tema de las velas. En los eventos es el ABC. O sea, no hay evento sin vela. Es que la vela le da una cosa... Bueno, yo lo que he hecho varias veces en casas en las que he hecho cosas es la bolsita de papel con arena y la vela adentro que se hace como un fanal, así. Sí. Le da una cosa. Pero ahí es funcional. ¿Por qué? Porque funciona como una... No, pero aparte funciona como una especie de puesta en escena que estás haciendo para el evento, ¿no? No es que la tenés para tu casa ahí, qué sé yo. Te abro otro capítulo. Sí. Que tiene que ver con el adorno. Que es... muy importante, que es el mimbre. Sí. ¿El mimbre va? No. Para mí el mimbre no va. Lo único que puede llegar a ir es una silla toda de mimbre. Ah, bueno, mira, en el comedor de mi casa, de mis padres, hay unas sillas de mimbre. Y las banco. ¿Antorcha de mimbre que se hace con el desodorante? Sí, la de, para el jardín. Para el jardín. Y si, es de, si, es, si, es, de, si, si es de citronela, te sirve para el mosquito. Te claro, para el mosquito. Claro. Ahí está la clave. Si es citronela. No, yo te digo jardín con una antorcha. Es, no, sí, voy. Me alegra un poco. Me siento. Sí. Me siento verano. La luz te da clima, el clima te trae una sensación. Sí, sí, eso, es eso. Hombre con sombrero, gorrito, aro. Aro. No. ¿Qué opinas de un hombre en el 2010 con un aro, Mariana? No. No me gusta el accesorio en la mujer, mucho menos en el hombre. No puedo aceptarlo. ¿Gafas? Bueno, no, sí. Es funcional. Yo, cuando hace 20 años atrás, por ejemplo, la gente usaba más joyas en la mujer. ¿Joyas? Sí, tenía. Sí. Ahora no tiene joyas. Tienen la, ¿no? La casa de la vieja tenía el cosito. El joyero. Mi abuela. Ustedes no se usa más la joya. Tipo, yo cuando era chica pensaba, ¿cuándo, yendo de compras con mi madre, cuándo me van a interesar los zapatos? ¿No? Y finalmente llegó el momento. ¿Cuándo me van a interesar las carteras? ¿Las sandalias te interesaban, por ejemplo, antes? No. Digo, cuando era chica, ¿no? Y lo que uno miraba era la juguetería. Y mi vieja se iba a comprar carteras y se fascinaba con la cartera. Yo me acuerdo de decir, algún día me van a interesar las carteras. Realmente no lo entiendo. Y llegó. Y llegó, por supuesto. Lo que no llegó todavía es el tema de el diamante, el brillante. The Rock. Claro. Que mi madre se para y se mira un anillo y dice, Dios mío, lo que es ese anillo. Y a mí no me genera... Pero y mirá que soy consumista, pero no me genera nada el ding. Si las cosas no son de plástico, a mí me interesan bastante poco. Hay algo en general. Objetos que no son de plástico. ¿Qué opinan de qué? A mí me gustan los artículos electrónicos de metal. Un celular de metal, una computadora de metal, me gusta. ¿Qué opinan de la qué opinan de la cartera que está a mitad de camino entre la cartera bolso? Que es cuando la mina va a laburar a la mañana y a la noche no va a volver a su casa, se va a ir a lo del novio o el garche y va a dormir en lo del novio. Entonces tiene como esa cartera a mitad de camino que es medio grande. Tiene una muda de ropa. Tiene una muda de ropa que yo la prefiero a la bolsita de Tucci. Ah, o de alguna boutique. Claro, no, cómprense un bolso. ¿Qué anda con una bolsita de un local para llevar la ropa? No. Y voy a decir otra cosa: no va el hombre con mochila. Yo uso mochila. Hay algo que no va. Es muy práctica la mochila. Cuando yo volví a la mochila, muy práctica. Yo volví a la mochila y estoy muy interesado. Estoy interesado porque mucho tiempo estuve sin mochila. Y además la mochila es más difícil de perder. Por ejemplo, yo... Jamás en mi vida perdí un bolso, nada. Siempre. Todo lo que sea fácil desprenderte de tu cuerpo lo puedes perder rápidamente. Por eso los celulares grandes son más fáciles de perder. Mira. Los chicos. Porque claro, rápidamente te los sacás de bolsillo. A ver, yo... Conozco una persona en esta mesa que es la única persona. Hay una sola persona en esta mesa que yo le he visto con celular en la cintura. Gabo. Porque a Gabo le gusta mucho todo lo que tenga que ver con el estuche, la funda y el bolso. Y es lo mismo. Y sacarlo rápido. Pero al final también te lentifica porque el celular lo saca con funda. No. Tener el celular en la cintura es muy antiestético, pero es muy cómodo. Está a. Ya no lo uso más, pero durante creo, muchos 15 años... minutos de la riñonera. 15 minutos. Sí. O 10. Logramos sacar extirpártelo. Lo logramos, por suerte. ¿Tuvo riñonera? ¿Gabo? No, creo que no. Pero está cerca de la riñonera, porque entre que el volante, la puerta, la entrada, la función, te vendría muy bien una riñonera. Y una sobaquera. Una sobaquera para hacer trámites. En los 70 se usaba mucho. Psicólogos con sobaquera. Sí. Y psicólogos... ¿Sabes cómo le dicen? ¿Sabes cómo le dicen a la sobaquera? ¿No viste esa carterita de hombre que se cuelga por acá y queda acá? ¿Sabes cómo le dicen? ¿Sabes cómo le dicen? La maricona. Así se usaba. Se le dice la maricona. Y la sobaquera es la que el tipo... Me voy a hacer una diligencia al centro. Esa. Y se va con la sobaquera. El psicólogo de taxista, muy de taxista. O la cartera que vos estás diciendo donde metía muchos papeles. El libro de Lacan, por ejemplo. La maricona. Tenía un cierre de metal. Que enganchaba el clic. Mirá. La cartera es una prenda muy femenina, impresionante. Sí. Después hay todo otro rubro de decoración, sí, decoración no, que tiene que ver con los anteojos. Está el anteojo que no tiene marco, que es solamente el vidrio con la cosita. Después tenés como el Malena que tiene unos que tiene una flor, ¿no? Como que hay algunos que. Es como un doble juego. Hay algunos que intentan que no se vea, que se note lo menos posible, y otros que dicen, no, loco, uso anteojos. ¿Cuál es? Tengo una flor acá en el anteojo. ¿No? Hay una teoría que. Están jugando de hay una teoría que me dijeron a mí el otro día que es. A una persona o le va bien las gafas o le va bien los gorros. A ninguna persona le va bien las gafas y los gorros. Muy bueno. Pero eso es un. Es una verdad de perogrullo. Agregar el cuello. Un cuello grande. también. Y una cadenita. Ahí tenés los cuatro niveles. ¿Ustedes conocen a alguien? Que por la cadena. Hablando de cuellos, ¿conocen a alguien que le quede bien el cuello Mao en una camisa? ¿A quién le queda bien el cuello Mao en una camisa? A nadie. A Tinelli. ¿No? Tinelli le gustaba mucho una prenda que salió de circulación que era él. A ver si vos me podés rescatar Ezequiel con esto. Jean el pantalón. De color. De jean con de color. Puede ser bordó o verde, pero con corte de jean y tela de gabardina. Sí, sí, creo que he tenido azul. Creo que he tenido azul. ¿Lo has clavado? Muy bueno para trabajar. Muy bueno para trabajar en un local. Pero muy apretadito. Sí. Bien tight. Y la camisa adentro del pantalón. Sí, y era la época de charro y de los bobos. Y mocasines. Y... ¿Qué son los bobos? ¿Mocasines y media? Vestido bobos. ¿Qué es el vestido bobo? Vestido bobo estaba ajustado acá arriba, donde terminan las tetas, era como una campana. Y era como una especie de vestido, era como una cosa retro que en los 90 se de puso los 30 de moda. Era una cosa medio charlestonera. Más flower power, como más. Yo lo que me pregunto es ponerle. Yo nunca tuve gran gusto para la ropa, pero nunca lo sabe uno eso. Y yo a veces me acuerdo de mi ropa o veo las fotos y digo, ¿estaré haciendo ahora el papelón mismo que estoy viendo en esta foto que hacía en esa época? Me veo en una foto con un buzo de jean. ¿Jean con jean? ¿Y abajo buzo jean? De jean. ¿Pero ¿cómo jean es con buzo jean? De jean? Es como una especie de canguro, pero de jean. Con capu, una cosa espantosa. Es un de una marca tipo galvanizado. No, galvanizado no, pero una marca así, como no sé, qué sé yo, una marca que existió en su momento. Y digo, ¿estaré ahora haciendo el mismo papelón que estaba haciendo en aquel momento? La única manera de no hacer papelones con la ropa es siempre ir a lo liso. Es muy difícil pifiarle con lo liso, salvo porque si vos le pifias la combinación, ¿no? Por ejemplo, que pones algo que no funciona, por ejemplo, un rosa con un amarillo en un masculino no funciona, es menos ridículo que si tiene un entramado. El no, entramado, una estampa, ¿no? El entramado, camisa a bastones he usado. No, no colores estridentes, pero camisa a bastones. Verde, negra. Pero esos son los 90. Yo me imagino... Pero digo, esos son los 90 en zona norte. Pero ese papelón, ¿no lo estamos haciendo? ¿No lo estoy haciendo hoy por hoy? ¿Hoy día? Seguro. No, te estamos ayudando mucho. No, yo creo que sí. ¿A quién se le ocurrió decir, vamos a poner un enano en el jardín que quedan buenos? ¿Un qué? Enanos en el jardín que quedan buenos. Yo lo banco al enano, ¿eh? ¿Pero cómo fue el primero, eh? Me dijo, vamos a hacer un enano. Lo vamos a poner en el jardín que va a quedar buenísimo. Viene de Europa. De Disney. Tiene que ver con que alguien vio en su jardín que había, mira qué bien que me quedaron las rocas ahí y ese arbusto y ese arbolito. Falta un duende nada más. Falta un duende para que sea un. ¿Y qué? ¿Cómo hacemos? Lo mandamos a hacer. Loco Samuelus. Lo mandamos a hacer de cerámica. Bueno, yo conozco la casa de alguien, de los padres de alguien, que tienen fuente, que termina en la piscina, cual hotel 5 estrellas. ¿El agua? ¿El agua de la fuente alimenta la piscina? ¿La misma bomba? ¿No es así? I stay corrected. No, es una especie de catarata, ¿sí? Uh-huh. Son unas rocas y sale de estas rocas sale un agua mínima. ¿De estas rocas? Feng shui? ¿Es por Feng Shui? Emerge. De esta roca nunca he de beber, pero tiene comando individual. ¿Yo puedo prender la bomba y no prender la fuente? ¿La bomba de la pileta decís? Claro. Por supuesto. Fuente es decorativo, entonces. ¿Cuántas veces la prenden? Es decorativo. Es un adorno. Es un adorno bastante ridículo que nos da vergüenza prender y nunca lo hemos prendido, pero estaba en la casa y ya como que se lo dejamos. Pero voy a una pequeña anécdota, un día fui con el albergue. Pero pará, momento, porque siempre te vas para el lado soez, peor que yo. Con un control remoto. Que la roca no es una fuente, está mal diseñado, no es una fuente que... Es un chorro. Es un chorro, entonces la pileta eventualmente desborda. ¿Sí? No sé, aviva de cerrarlo, pero bueno. Yo una fui a un albergue transitorio en el que la habitación tenía jacuzzi. ¿Con quién fuiste? ¿Con la que era mi... Con una. Y buscamos durante un rato largo la manija para prender el jacuzzi. Sí. Luego de buscar bastante, sí. No encontré, apagué el gas, prendí, no sé qué carajo hice. Había gas. Llamé por teléfono a la recepción y digo, mira, quiero prender el jacuzzi y no encuentro la manija. Ah, no, me tenés que decir a mí, pum. Y la puse. Sí, bueno, yo he encontrado muchas cosas en los telos. ¡Pon una manija, hermano! Yo encontré miles de cosas en los telos que te las tienen truchadas para que lo uses lo menos posible. Aire acondicionado, jacuzzi, que están todos los comandos ahí y vos le das y no pasa adorno, nada. Adorno. Y llamás para quejarte y te dicen, sí, te la prenden. Porque, ¿qué pasa? El 99% de la gente no llama. Hay mucha gente, podemos extrapolar la decoración de telos, que resuelve con espejo. Que resuelve un living con un espejo. ¿Qué hacemos con esa pared y con la otra? Manda doble espejo. Elito. Laberinto. Doble espejo que te genera una duplicación de los sujetos. Sí. Hay un restaurante en la calle Viamonte que puso en un subsuelo, y puso en el subsuelo ventanas, falsas ventanas, con espejos. Entonces vos estás comiendo y parece que estás en... Que no parece que estás en un subsuelo. Está bien. No tires un fósforo ahí, ¿no? ¿Por qué? No queda nadie vivo en un subsuelo, con una ventana que no son ventanas. Hay una cosa que da muy triste. ¿Sabés qué cosa da muy triste? El elemento de local comercial puesto en una residencia. Hay gente que lo hace... ¿Por ejemplo? No, por ejemplo, hay mesas de caño. Matafuego grande. Matafuego grande, mesas de caño. O, qué sé yo, una cosa que diga gancia. Una cosa así, puesta en un living que queda como el orto. Hubo un momento donde lo industrial y lo antiguo se construyó como decorativo. O sea... Por ejemplo, vamos a poner un bar pasado mañana. Y trae tu maniquí. Un maniquí. Trae tu maniquí, es dos o tres carteles de publicidad antigua. Una soldadora. Un sifón. Antiguo, de San Telmo. Claro, y ya me da antiguo. Y ya me da una cosa más homey. Sí. Donde yo me siento bien comiendo comida de mierda. Sí, o totalmente. Sea, mucha gente resuelve con eso. Y también, es muy importante, sobre todo en la década del 90, se impuso la algo que habría que prohibirlo, además de creo que hay el hecho, es el patinado. Una verga. El patinado es tremendo, sí, inveraneable, no se puede solucionar con nada y hay que tirar abajo directamente. Patinado en diferentes motivos, ¿no? Claro, la dicroca, bueno, es terrible. La publicidad de Days, la campaña de Days, tiene el de fondo un patinado en rosa y no en sé rosa qué, feliz. Que bien pareciera menstruación. Sí, rosa fea. Un bar cerca de mi casa también patinado. Pensaríamos que ya no existe más, pero no. No, es gente existe. Que, ¿y qué me dicen del puff? El fiaca. No, el fiaca. No. Fiaca que se puede arrastrar con manija. Fiaca sí. Con manija. O sea, sí. Vos sos fiaca, pero lo arrastrás. No te da tan fiaca como para arrastrar. Es un... siempre estuve incómoda yo en los fiacas. Y el puff... Sentarse en el puff en una fiesta, porque el puff es siempre la casa chica que no tiene demasiado, resuelve con este pequeño pequeño sillón. 20 minutos sentado en el puff que no tenés respaldo y... No, te querés morir. Te tocó el sin respaldo, te querés morir. Un error. En el cuarto, durante la fiesta, mientras uno está en el puff, durante mucho tiempo había en la cama, no te diría del comensal, pero sí del host, camperón de cuero y pasacaset. De auto, en sí. El cumpleaños. Sí. Lo único que había durante muchísimo tiempo. Sí. Con el pasacassette removible. O sea, es paralelo el camperón de cuero con el pasacassette. Sí, totalmente. Y bueno, llegaban ¿quién así. Es este? ¿De quién es este? ¿De quién es este? Y todos levantan la mano porque el camperón de cuero es todo igual, ¿no? Camperón negro, alguno tenía capaz un marrón. El pasacassette para que no te lo roben. Era incomodísimo. Sí. Bueno, con esto vamos a ir cerrando este primer podcast, tal vez,